Las sensaciones van principalmente al lugar que Cro-Magnon sigue instalando en la mirada social general del rol de la juventud, digamos. Desde que pasó Cro-Magnon y muchos años antes, pero Cro-Magnon fue ahí como una marca bastante, un acontecimiento que generó un antes y un después, en este sentido del rol de la juventud y de la mirada que hay para con la juventud, la realidad es que existen discursos, existen posturas que no son inocentes, que vinculan directamente al joven con el irresponsable, con el drogadicto, con el posible delincuente, con el que por algo hay que sospechar, por el del que mucho no se puede esperar. Y una imagen del joven vinculada al reviente, vinculada al, por sus propias dinámicas, seguro que se va a poner en riesgo todo el tiempo, y que de esa forma se culpabilizó a las víctimas y a los sobrevivientes de Cro-Magnon, porque son unos inconscientes que se metieron donde no se tenían que meter, y por muchos discursos de ese estilo. Entonces la idea es problematizar eso, pensar que esos discursos no son inocentes, no surgen de abajo de una piedra, tienen que ver con un montón de intereses, de poderes políticos, de poderes económicos, de poderes mediáticos también, que estigmatizar a la juventud de esa manera les sirve para debilitarla de alguna forma.